¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. candelita. Ay, perfume. Dame una candelita. Ay, oye. Dame una candelita. Ay, perfume. Pero dame una candelita. Ay, perfume. Kikiriki pisao. Kikiriki pisao. Kikiriki pisao. Arriba en la tabla, mani picao. Cao, cao, cao. Anda. Yeah.

dices que no vive más conmigo, que te va con un amigo, que más que yo te da. Eso no importa, ya yo estaba preparado. Vete de mi lado, cada quien está en lo que está. Solo recuerda que lo que tú hagas, aquí lo pagarás. Si siembras maldad, maldad recogerás. Si siembras cariño, eso recogerás. Solo sé que no me olvidarás, porque yo no te podré olvidar. Solo sé que no me olvidarás, porque cada cabeza es un mundo y cada quien está en lo que está. toda la gente del barrio solo quiere fiesta. Quieren bailar y gozar hasta que amanezca. Unos prefieren la salsa, otros quieren cha cha cha. Otros me piden la rumba y no quieren parar. A bailar. La la la la, toda la gente quiere fiesta. Quieren bailar y gozar hasta que amanezca. Unos prefieren la salsa, otros quieren cha cha cha. Unos me piden la rumba, señores, y no quieren parar. Para tu corazón, pa' que baile, baila, baila. Ay, toma tu pregón, baila, baila, bailador, que yo te traigo la baila. Música. Para tu corazón, baila. Lleva. Baila. Pero que baila, bailador. Bailador, mucho mucho cuidadito con mi tumbao, y mucho cuidadito que te pone de lado. Bailador, mucho cuidado, mucho cuidadito con mi tumbao. Hace mucho, mucho tiempo, mamita que viene pegado mi tumbao. Bailador, mucho cuidado, mucho cuidadito con mi tumbao. Baila, que yo sé que a ti te gusta bailar, aprovecha. Bailador, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Traigo mira qué bonito. Y no se olviden de mambo.